Semillas de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. La lágrima del ermitaño. Una antigua leyenda dice que cuando Dios sometió a los ángeles a una prueba, ellos se dividieron en dos bandos, comandados los buenos por el arcángel Miguel y los rebeldes por Luzbel, jefe de los demonios. Uno de los ángeles se apartó de los demás y dijo para sus adentros: ahora todavía no me declaro en favor de ningún partido. Ya veré cuál triunfa y entonces me uniré a él. Por tal proceder, le fue impuesto el castigo de no entrar en el cielo sin antes traer el tesoro más valioso de la tierra. Camina el ángel triste, camina y va buscando el tesoro más valioso de la tierra. Halla por fin una enorme piedra preciosa. Me llevaré a los cielos este diamante de brillantísimas facetas, dice, y así lo hace. Pero en el momento de llegar al cielo, la piedra preciosa se derrite entre sus manos. Tiene que volver a la tierra. Deambula el ángel, otra vez triste. Continúa vagando cuando de repente ve a un niño desesperado que pide socorro. Un niñito se cayó al río y la corriente impetuosa arrastra los hombres que gritan consternados, corren a un lado para otro por la orilla sin poder ayudar al niño. Finalmente se presenta un joven decidido. El muchacho se lanza a la corriente para salvar al niño que se está ahogando, pero también él es arrastrado por el torrente y muere heroicamente. La mirada del ángel divisa su corazón muy blanco, blanco como la nieve y valiente como el acero. El ángel recorre entonces el corazón blanco, el corazón valiente, el muchacho muerto, y a toda prisa se va con él al cielo. Aquí traigo el tesoro más hermoso de la tierra. Pero en vano. Ha llegado antes que él el alma del muchacho y ya estaba en el cielo. Y ella valía más que el corazón formado de polvo. El ángel emprende de nuevo su camino. Camino triste, camino de amarguras. En la soledad de un lejano desierto se encuentra un ermitaño que llora sinceramente sus pecados pasados y hace penitencia por ellos. Una de sus lágrimas cae sobre la hoja de un árbol y allí brilla más hermosa que el diamante. El ángel toma la hoja y la lleva con la lágrima ante el trono de Dios. Aquí, amigo, sobre esta hoja, el tesoro más valioso de la tierra. Aquí lo traigo. Sorprendente. Le fue franqueada entonces la entrada al reino de los cielos y pudo quedarse en los cielos porque había traído el tesoro más hermoso de la tierra. las lágrimas del hombre que llora sinceramente sus pecados y se corrige y emprende una vida nueva. Se trata tan solo de una hermosa leyenda, pero no es este el momento providencial para hacer un cambio radical en tu vida. Las reflexiones que vas a encontrar enseguida pueden llenar tu alma de luz y tu corazón de entusiasmo para emprender una vida plena. Arrepiéntete de verdad por lo pasado, llora tus culpas, pide perdón a Dios, repara todo el mal que hayas hecho y emprende un camino completamente nuevo. Les aseguro que los que cobran impuestos para Roma y las prostitutas entrarán antes que ustedes en el reino de Dios. Estas fuertes palabras las dirigió Jesús a quienes no quisieron aceptarlo ni creer en él. Puedes leer el pasaje completo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículos 31 a 42. Un ejemplo de la antigüedad se lee en las crónicas de los padres del desierto. María Egipcíaca fue una damisela de Alejandría, célebre por su pasión y por su belleza. Muchos hombres habían caído enredados en sus redes, pero un día sintió el arrepentimiento de su mala vida, la llamada de Dios y la inspiración de ir a visitar a un hombre de Dios y preguntarle si ella podía salvarse, a lo cual el santo varón le respondió: abandona todo, ve a la soledad y repite solamente estas palabras: oh tú que me has creado, ten compasión de mí. Oh tú que me has creado, ten compasión de mí. Hizo tal como le fue dicho. Oró constantemente, repitiendo siempre las mismas palabras, la misma plegaria: oh tú, Creador mío, ten compasión de mí. Pero su oración no fue una repetición rutinaria ni un rezo monótono y carente de sentido. Expresaba la actitud más profunda de su corazón arrepentido y los anhelos más profundos de reparar la mala vida y entregarse totalmente a Dios. Después de muchos años, tan pura como la nieve y tan brillante como el sol, los ángeles la llevaron a Dios. Del desierto pasemos a nuestros tiempos modernos. Es famosa la conmovedora historia del peregrino ruso, un hombre que recorrió a pie durante muchos años las inmensas estepas de Siberia y de Rusia buscando a Dios. Su plegaria durante todos estos años de peregrinación, de miles de kilómetros recorridos a pie, era simplemente esta: Jesús, Hijo de Dios, Salvador, ten piedad de mí, que soy pecador. Jesús, Hijo de Dios, Salvador, ten piedad de mí, que soy pecador. Para hablar con Dios, lo importante es la fe, la sinceridad de corazón, la rectitud de la voluntad. De muy poco sirven los formalismos y la vana palabrería. Por algo insistía el mismo Jesús. Al orar, no repitan palabras inútiles, como hacen los paganos que se imaginan que cuanto más hablen, más caso les hará Dios. No sean ustedes como ellos, porque su Padre ya sabe lo que necesitan antes que se lo pidan. Mateo 7, 11. Y aquí les enseñó Jesús la bella oración del Padre Nuestro. Amigo, cuán fácil es orar. Lo importante es que invoques y busques sinceramente a Dios y te decidas a amarlo de verdad, como el peregrino ruso, como el ermitaño del desierto, a reparar el mal que hayas hecho y a servir a Dios y al prójimo por Dios. Unas pocas palabras, sinceramente expresadas ante Dios, como las del Padre Nuestro o el Ave María, pueden transformar tu persona y tu vida, como sucedió a María Egipcíaca y al peregrino ruso, y a otros innumerables personajes anónimos que nos precederán en el reino de los cielos. En el Padre Nuestro que acabamos de recordar, Jesucristo nos dice, nos enseña, perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. ¿Esto da sentimiento de culpa malsano? Debemos ser muy conscientes de que no todo sentimiento de culpa es morboso y perjudicial, como opinan algunos psicoanalistas y algunos psicólogos. La culpa malsana es equivalente al remordimiento que lleva a la culpabilización sin límites. Deja a la persona encerrada en sí misma y en el sentimiento de culpabilidad, centrada sobre el dolor de su propia imperfección, haciéndola extremadamente narcisista, impidiéndole reconocer su culpabilidad real y, lo que es más importante, dificultándole el hacer una acción reparadora de su falta y conseguir de algún modo reparar el mal hecho. La culpa sana, por el contrario, es el arrepentimiento que lleva a la persona a reconocer la responsabilidad personal en el daño hecho y, sobre todo, a ser creativo en encontrar caminos de reparación y subsanar de alguna manera el daño que se haya hecho a otra persona. Existen sentimientos de culpa perfectamente normales en la experiencia diaria de todo ser humano, como es normal experimentar sentimientos de vergüenza, de rabia o de miedo. Mientras que un psicópata puede cometer los peores crímenes sin experimentar ni el más leve sentimiento de culpabilidad, un remordimiento sano brota de la buena conciencia y es señal de salud mental. El doctor Herbert Adler, profesor asociado de psiquiatría de la Universidad de Filadelfia, escribe: a la mayor parte de nosotros los han enseñado que toda culpa es dañosa, innecesaria y debe ser arrancada de raíz. Es tan falso como decir que todos los gérmenes son malos. Si nunca nos sintiéramos culpables, sería imposible aprender en la escuela, desempeñar bien nuestro oficio, obedecer las normas del tráfico, hacer ejercicio, dar de comer y vestir a nuestros hijos. No podríamos ni trabajar por la familia, ni tener buenas relaciones con las personas que amamos, ni vivir en armonía dentro de nuestras comunidades o entre nosotros mismos. En una palabra, la culpa es el regulador de la sociedad. Un sentimiento sano de culpa es generalmente consciente. Brota cuando hemos violado alguno de nuestros valores, como el respeto o el amor a Dios o la religión, cuando libremente hemos injuriado a un ser amado, perjudicado a un inocente, menospreciado nuestros valores, la justicia, la caridad, la veracidad que debemos a nuestros semejantes. Por muy graves que hayan sido nuestros pecados, Dios está siempre dispuesto a perdonarlos, siempre que de veras nos arrepintamos, pidamos perdón y procuremos la enmienda. Esta es la bella enseñanza de Jesucristo en la oración que Él mismo nos enseñó y que vamos a rezar con plena devoción en una hermosa paráfrasis de la misma oración, el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos. Santísimo Padre nuestro, Creador, Redentor, Salvador y Consolador nuestro, que estás en los cielos, en los ángeles y en los santos, iluminándonos para que te conozcan, ya que tú, Señor, eres luz, inflamándoles de amor, porque tú, Señor, eres amor, orando en ellos y colmando de beatitud, porque tú, Señor, eres sumo bien, eterno bien, de quien procede todo bien, sin el cual no hay ningún bien. Santificado sea tu nombre. Sea clarificada en nosotros tu presencia, para que conozcamos cuál es la anchura de tus beneficios, la largueza de tus promesas, la altura de tu majestad y la hondura de tus juicios. Venga a nosotros tu reino, para que tú reines en nosotros por la gracia y nos hagas llegar a tu reino, donde tu visión es manifiesta, tu dirección perfecta, tu compañía bienaventurada, tu fruición sempiterna. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Para que te amemos de todo corazón, pensando siempre en ti, con toda el alma, deseando siempre a ti, con toda la mente, dirigiendo a ti todas nuestras intenciones y buscando en todas las cosas tu honor, con nuestro empeño poniendo todas las fuerzas y los sentidos del alma y del cuerpo, en obsequio de tu amor, no en otra cosa, para que amemos a nuestros prójimos como a nosotros mismos, atrayéndolos según nuestras posibilidades a todo tu amor, gozándonos de los bienes ajenos como de bienes nuestros, y compadeciendo a los demás en sus males sin ofender nunca a nadie. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Al querido Hijo tuyo, nuestro Señor Jesucristo, dánoslo hoy para recordar y comprenderte mejor, porque tú haces todas las cosas por nosotros. Perdónanos nuestras deudas, por tu inefalible misericordia, por la virtud de la pasión de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por los méritos e intercesión de la Beatísima Virgen María y de todos sus elegidos. Así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, y lo que plenamente no perdonamos, haz tú, Señor, que lo perdonemos, para que por ti amemos de verdad y sin ningún interés en favor de ellos, de forma devota, que a nadie devolvamos el mal por el mal, y que nos apliquemos a hacer el bien a todos como hermanos. No nos dejes caer en la tentación. No nos dejes caer ni en la tentación oculta, ni en la tentación manifiesta, ni en la tentación súbita, ni en la tentación importuna. Líbranos del mal pretérito, del mal presente y del mal futuro. Amén. Escucharon ustedes Semillas de Superación, programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús.